y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Ellos cantan de Moisés el canto, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Dicen: grande y maravillosas son tus obras, Dios poderoso. Siervo de Dios y la canción del Cordero.